Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de OCUGD Maldonado, con Jesús Bentancur. ¿Cómo te va, Jesús? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Un gusto de estar junto a ustedes. Un saludo al equipo y a la audiencia. Gracias, Jesús. Hace un tiempo que no conversamos y cuando ingresamos en el mes de septiembre ya entramos a pensar de cara a la nueva temporada todo lo que tiene que ver con los servicios que hay que brindarle a todos los visitantes y a los lugareños también en una temporada que, pese a todo, todavía mantiene algunas incertidumbres, ¿verdad? Pero en la última conversación que teníamos contigo habían algunos temas que te preocupaban y que justamente tenían que ver con la calidad del servicio que ustedes puedan estar brindando no solamente en el presente, sino también de cara al futuro. Queríamos saber si de aquel panorama que nos planteabas hace un tiempo atrás han habido algunas novedades para contarle a nuestros oyentes. Bueno, en realidad preocupado, Jorge, porque la realidad se mantiene. Nosotros ya tuvimos problemas en la temporada pasada, en el abastecimiento de agua en algunos sectores como Piriápolis, como San Carlos, como en algún momento La Barra, zona del Balneario y Buenos Aires, y manantiales, y evidentemente en este año no se ha hecho ninguna obra que mejore esa situación, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si en este verano vienen más turistas, vamos a tener una mayor cantidad de problemas de lo que tuvimos el año pasado, porque en los picos realmente de diciembre, enero, ahí es donde se ven los grandes problemas que tiene Maldonado con una falta de inversión en los últimos 20 años en todo lo que tiene lo que tiene que ver con agua y con saneamiento. Y ahí, en ese espacio, digamos, estamos prácticamente sin ninguna solución. En este momento estamos viajando hacia Montevideo con el arquitecto Chiacho y nos antecede el intendente. Vamos a tener una reunión con el presidente de la República para plantearle la realidad realmente de Maldonado. Una realidad que no es linda, es una realidad que genera, digamos, mucha preocupación a través de la brecha que se ha planteado en el desarrollo vertiginoso que ha tenido el departamento de Maldonado, y bienvenido sea. Un departamento que en los últimos 4 años ha autorizado 2.500.000 metros cuadrados de construcción, un departamento que en base a eso tiene una inversión de 5.000 millones de dólares y que en realidad desde el punto de vista de los servicios no se ha hecho nada que acompañe ese desarrollo, y ahí está la gran preocupación nuestra. También hablábamos en la última oportunidad, Jesús, de un poco el desnivel que existe entre lo que factura, lo que recauda OCUGD y lo que en definitiva recibe como inversión. Correcto. El departamento de Maldonado recauda 50 millones de dólares al año, que eso se vuelca a todo el Montevideo. La descentralizada UGD no maneja dinero, digamos. Nosotros para comprar un lápiz tenemos que pedir permiso digamos, al directorio. Es un tema que no tendría sentido, porque evidentemente que la descentralización es uno de los argumentos básicos para un buen trabajo y una buena conexión con la realidad del territorio, y en este momento no está siendo así. No tenemos ningún dominio sobre la recaudación que se hace, digamos, en el departamento de Maldonado, y por ende dependemos de un directorio, dependemos de Montevideo, sabiendo que, nos lo han dicho en muchas oportunidades, en la recaudación de OCE en el país es de 400 millones de dólares, de los cuales 50 los aporta Maldonado, pero después de los gastos que tienen, les quedan 70 para invertir en los 19 departamentos, así que es imposible que sigan el ritmo que tiene Maldonado. Aunque entendemos que todos tienen que tener su desarrollo, Maldonado está absolutamente por encima del desarrollo de todo el país, el desarrollo incluso de su población, con un 40% de aumento, la mayor del país. 97% de esa población que crece está en zona urbana, por lo tanto hay que darle servicios. Y para que seamos claros, con la misma cañería que teníamos hace 20 años no podemos conectar 2.000 servicios por por año, como lo estamos haciendo en agua, y 1.300 servicios de saneamiento por año, porque evidentemente empiezan a reventar por todos lados los caños. Y esa es la situación real de Maldonado. Jesús, supongo que al presidente de la República, por un lado, le llevan un detalle del estado de situación y, por otro lado, de repente, una serie de propuestas inminentes, impostergables, como para empezar a cambiar esta realidad. Sí, no hay ninguna duda. Las impostergables son las que se tendrían que haber hecho hace 10 años atrás para acompañar al desarrollo de Maldonado. Hoy no se han hecho. Maldonado tiene a su vez el enorme problema que tiene que trabajar durante el invierno, la peor época del año, porque en verano tiene su industria, que es el turismo, y que tiene que cuidar y que no puede andar rompiendo calles, ¿verdad? Entonces, evidentemente que lo que habría que haber hecho en estos últimos 20 años para acompañar el avance y el desarrollo de Maldonado no se ha hecho, y ahora estamos en una situación límite que evidentemente requiere de una medida drástica para poder atender la realidad esta. ¿El directorio de OCE se ha mantenido en la misma postura de lo que nos relatabas en conversaciones anteriores? Absolutamente, porque por lo que nos dicen ellos, los 70 millones de dólares que le quedan para hacer obras en los 19 departamentos, acá en Maldonado, por lo pronto, no se ha hecho nada. En saneamiento, por ejemplo, no se ha hecho nada. Sabemos que han votado saneamiento para otros departamentos, pero para Maldonado, nada. Nosotros tenemos casi que todo lo que rodea Punta del Este sin saneamiento. En un departamento donde indudablemente hay que cuidar el ambiente, porque vivimos de eso. Y si nosotros tenemos pozos negros todo alrededor y esos pozos negros por pérdida, indudablemente, pues están en la arena, van a dar a la playa, no es una buena situación para un departamento que vende turismo, y vende turismo del mejor, ¿verdad? Bien, de todas maneras también, más allá de que lo que conversen con el presidente de la República genere algún tipo de reacciones, como que para esta temporada ya no queda tiempo de desarrollar ninguna obra más o menos importante, ¿no? Jorge, no queda tiempo, porque las obras que tienen que ver con saneamiento o con agua, son obras que llevan tiempo. Las plantas, tanto la planta, digamos, de San Carlos, que hace 2 años que venimos hablando y que ustedes han escuchado hablar de que ya no da más, la planta de Pan de Azúcar está al límite. Nosotros abastecemos la zona al este del arroyo Maldonado de agua con la planta de Laguna Escondida, Laguna Blanca, y un aporte del 36% de Laguna del Sauce. Pero si alguna de estas dos plantas, de Laguna Blanca o Laguna Escondida, en verano llega a fallar, están trabajando al 100%, indudablemente vamos a tener problemas. Tenemos problemas con 40.000 metros de cañería a sustituir, por las cuales, una por haber caducado ya su vida útil y que son de fibrocemento, otras indudablemente porque son de hierro y no tienen pasaje de agua, digamos, pues ya absolutamente calcificadas. Así que evidentemente tenemos un problemón, y ya si quisiéramos darle presión no podríamos hacerlo, porque sucede que empiezan a reventar caños. Jesús, ¿cómo es el tema de los recursos humanos y la capacidad de respuesta justamente en lo que tiene que ver con dificultades del servicio o nuevas conexiones? Bueno, evidentemente que nosotros acá estamos dando respuesta a esas 3.500 conexiones anuales que tenemos. Evidentemente, en estos momentos sabemos que por tema de fraccionamiento vamos a tener 10.000 padrones más los padrones en altura, que los estamos sacando en este momento, que tienen que ver cada digamos, apartamento, es un padrón más que tiene claro que conectar. Entonces, evidentemente, estamos en una situación límite. Estamos dando abasto en este momento en las conexiones, pero la presión del agua indudablemente es poca. No tenemos las obras que tenemos que hacer, no se hacen en 2 meses, se tienen, de repente son obras que estamos hablando de un año y medio. Entonces es imposible que tengamos soluciones para esta próxima temporada. En definitiva, interpretando tus palabras, el servicio descentralizado de OCUGD no existe. Existe desde el punto de vista de lo que estamos haciendo en conexiones. Nosotros estamos en reparaciones, incluso Ha salido una noticia hace creo que fue ayer en el Observador, en el cual decía es un milagro que todavía puedan tener agua, ¿no? Nosotros acá, del 50% que tiene OCE que pierde de agua, nosotros hemos reducido eso a un porcentaje de un 34% de pérdida de agua. Igual es una pérdida sumamente importante, un disparate. Pero es por la situación también de las cañerías. Vivimos permanentemente reparando y reparando, ¿no? Con lo que eso conlleva, que no es solamente la cañería, sino es la calle, es la vereda, es todo lo que está en torno de donde se hace la ruptura. Bien, Jesús, ¿es hoy, me dijiste, el encuentro con el presidente de la República? Hoy a las 12 tenemos en el encuentro con el presidente, sí. Bueno, les deseamos lo mejor en nombre de toda la gente de acá del departamento de Maldonado. Ojalá puedan salir con buenas noticias de allí, porque es un tema que cada vez preocupa más, ¿sí? Si Dios quiere, porque nos va el futuro a todos. Nosotros somos un departamento que no podemos tener un evento que en plena temporada seamos noticia en el mundo. Y eso es lo que estamos arriesgando en este momento. Gracias, Jesús. A las órdenes. Muy amable, buena jornada, hasta pronto. Muchas gracias. Chau, chau. La conversación era con el director de OCUGD Maldonado, con Jesús Bentancur. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.